2 de la tarde, 20 minutos, a las 12 del mediodía, 17 minutos, se daba la salida a la etapa, la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España desde nuestra ciudad, salida neutralizada que ha recorrido todo el casco urbano ante la expectación de los vecinos, vecinas y los muchos visitantes que se han acercado a nuestra ciudad para conocer la caravana publicitaria, el pelotón ciclista que ha partido con ruta hasta Sierra Nevada, hasta concretamente Capileira, donde tiene su llegada esta, la primera gran etapa, la primera etapa importante de esta edición de la Vuelta Ciclista a España. Un hecho histórico del que hablábamos en un programa especial a través de Multimedia Genese con el alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo. Supone que en unos momentos complicados, ¿no?, en estos momentos de crisis en los que algunos pueden usar el pretexto para abandonar los principios, los valores que verdaderamente hacen avanzar a las sociedades, aquí estamos haciendo, y de manos de la Diputación Provincial, justo todo lo contrario, apostando a diario por valores como propios de la cultura, hoy del deporte y, por supuesto, de camino, porque a nadie le amarga un dulce, aprovechar para promocionar nuestro municipio, para que Jódar y los verdaderos valores de Jódar se conozcan fuera. ¿Hay cultura ciclista en Jódar aquí, alcalde, o no? Sí, hay gran afición al ciclismo y al deporte en general. No en vano, a lo largo de este verano, del año en su conjunto, pues se han celebrado eventos de todo tipo, de carácter regional, de carácter provincial, y hoy, valga la expresión, nos salimos con el evento deportivo más importante que se da cita todos los años aquí en nuestro país. Diputado, ayer estabas con nosotros en Cazorla, comprobaste lo sistematizado que llevan toda esta organización, porque además pasaste el día con ellos, hoy pasas gran parte del día también con la organización de la Vuelta Ciclista a España. Hablábamos nosotros ayer por la tarde con el representante del equipo Movistar, un importante equipo español, y nos decía, sí, es que lo tenemos todo muy, muy organizado, coordinado, porque si no, todo esto no sería posible. Y nos comentabas tú, se nota que es un evento deportivo muy importante, de carácter internacional, porque lo llevan todo muy bien preparado, ¿no? Efectivamente, está todo compuesto al milímetro, o sea, no se dejan nada al azar. Es increíble cómo se guardan los tiempos, saben perfectamente en todo momento quién va primero, qué escapada. Es algo increíble, vivirlo de dentro es algo increíble, es algo único. Diputado, ¿qué aporta a Jódar la mosca, que quiere salir en la tele también? ¿Qué aporta a Jódar a la vuelta? Porque vosotros, cuando le proponéis a la organización un recorrido, le proponéis Cazorla, le proponéis un final en alto, previo a esta primera etapa de montaña fuerte que va a ser la Alpujarra Granadina, que ya está en marcha, ha salido a las 12 y 17 minutos de esta tarde. ¿Por qué pensasteis en Jódar? ¿Creísteis que le iba a ofrecer algo? Ahora nos va a contar el alcalde qué cree que puede ofrecerle, pero desde la Diputación, cuando pensasteis en estos recorridos, ¿por qué pensasteis en Jódar? Bueno, desde la Diputación lo que sí se tiene muy claro es que la Vuelta Ciclista o estos eventos importantes deportivos se tienen, de alguna manera, que ir calando por toda la geografía jirense. El año pasado, creo, estuvimos en la Sierra Sur con Alcaudete, por ejemplo, y este año teníamos muy claro que teníamos que tirar hacia el norte, hacia la sierra, y bueno, teníamos la oportunidad de una llegada en un parque natural y una salida en otro parque natural, ¿no? O sea, creo que Jódar reúne todas las condiciones objetivas y subjetivas, si se me permite, para que sea sede de esta salida. Usted también lo cree, José Luis Hidalgo, supongo. Por supuesto, Jódar está acreditando, demostrando en los últimos tiempos una gran capacidad de organización en eventos de todo tipo y en eventos importantes. Y creo que así está quedando también acreditado hoy. Efectivamente, como bien decía el diputado, es impresionante la maquinaria de la Vuelta Ciclista, la organización. Funcionan como un reloj. Y bueno, pues a ese nivel también hemos querido poner nuestro pueblo, y trabajando en esa misma línea, en ese mismo sentido, con una extrema organización, teniendo nuestro pueblo, valga la expresión, en perfecto estado de revista como debe de ser. Bueno, pues un valor que añadimos a los muchos valores de Jódar. Porque yo le voy a confesar, alcalde, que había entrado una o dos veces en Jódar, y mira que soy de aquí, ¿eh? Y he entrado hoy, pero yo he notado que hay un ambiente especial, ¿eh? Que la calle está, que la gente se ha echado a la calle, que ya hay gente fuera, a pesar de ser muy temprano, cuando hemos empezado a hacer los programas y demás, ya había gente fuera y ya había mucho ambiente. La vuelta mueve muchas personas a su alrededor, pero también hace que los pueblos se vuelquen, ¿eh? Yo creo que Jódar no va a ser menos. Y a pesar del calor, ¿eh? Del calor, bueno, y a pesar de que anoche también tuvimos un evento importante, calculamos con más de 3.000 personas y que terminó a las 2 de la mañana. Jódar es un pueblo alegre, es un pueblo que sabe superar los problemas a base de trabajo. Nuestro capital principal precisamente es ese calor humano, ese cómo los vecinos atienden, cómo reciben a todo aquel que nos visita, indiscutiblemente es nuestro principal capital. La gente de Jódar se divierte en convivencia, se divierte recibiendo, como bien digo, con los brazos abiertos a todo aquel que nos visita, y eso se nota en un evento importante como este, pero se nota en el día a día. Palabras, testimonios en ese programa especial que también contaba con la presencia, han escuchado, del diputado responsable del área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén y evidentemente también la del director general de la Vuelta, Javier Guillén. Durante todo el año venimos muchas veces y sobre todo lo que tenemos que combinar es un poco el interés deportivo con también las localizaciones y sobre todo el interés de los patrocinadores de la Vuelta, en este caso la Diputación de Jaén. Quizá era demasiado pronto para meter un puerto tan exigente. Lo que sí que es cierto es que ya hemos visto las posibilidades de la zona. A nosotros nos gusta ir de menos a más. Yo ayer hablaba con los alcaldes de Cazorla y de Iruela, la posibilidad de adentrarnos más en el parque. Ellos son los auténticos entusiastas de esa posibilidad y lo que tenemos que hacer es ir poco a poco. Yo sí que creo que es posible llegar a una etapa donde estemos presentes en toda la Sierra de Cazorla, en todo el parque y acabar en ese puerto, pero como esto hay que hacerlo cada año, lo que no conviene es quemarlo todo al principio, así que nos hemos reservado una bala. Desde luego, ¿y la Alpujarra hoy qué? Bueno, la Alpujarra lo que hacemos es un poco la misma política que seguimos con la Diputación de Jaén, en este caso con la Diputación de Granada, y es que queremos promocionar. En ese querer promocionar, pues la Diputación de Granada lo que quiere proporcionar es la Sierra de la Alpujarra, porque además están candidatándola para ser patrimonio de la humanidad. Hoy yo más que el puerto lo que tememos es el... Palabras, testimonios que recogíamos en ese programa, en todo caso la intensidad de actividades programadas por el Ayuntamiento de Jódar nos ha quedado ahí en la Vuelta Ciclista. A su paso justo se iniciaba el primer pasacalles de la banda de gaiteros de Sison, y esta noche la banda morisca dentro de la 43 cita con la música y esta noche también el Festival de Arte Flamenco 44, edición del Festival de Arte Flamenco de Jódar. Hablamos del festival con el presidente de la Peña Cultura Flamenca. Rescatamos un fragmento de su conversación, Blas Blanco. Jódar es una ciudad de contrastes y frente a su imagen combativa y de cierto desarraigo, se empeñan en sostenerse en el tiempo hitos musicales de nivel internacional, como la cita con la música folk o el evento de esta noche, la 44ª edición del Festival de Arte Flamenco de Jódar. Y es meritorio, porque salvo en épocas muy recientes donde se han sumado sponsors como el Área de Cultura de la Junta de Andalucía o la Diputación Provincial, ha sido siempre la exigua aportación, pero enorme para sus posibilidades económicas del Ayuntamiento y el afecto y la querencia de esos mismos ciudadanos que siempre vemos bajo el mismo cliché quienes han sostenido estas iniciativas punteras. Cuando en municipios de mayor pujanza se acomete como un hito la organización de un festival de esta categoría, en Jódar, y desde hace casi 50 años, más si se cuenta las fases de concurso, se ponen en marcha dos. Los cantaores, como aquí se conoce al festival, es propiedad del pueblo, es más que un evento, es un acto social, familiar, de convivencia, y gracias al empeño de los muchos vecinos que lo hacen suyo, sobrevive como la música folk y ofrece todo un ejemplo de nivel artístico elevadísimo y nivel ciudadano, no solo para Jódar, sino para toda la provincia, rompiendo clichés y estereotipos. Al cante Miguel de Tena, Gema Jiménez, David Lagos, Ricardo Fernández y el cantador local Hilario Laserna. Al toque, Alfredo Lagos, Patrocinio Hijo y Niño Seve. Y al baile, Carmen González. Vénganse a Jódar, aunque no sean especialmente aficionados al cante. Vengan y disfruten de una noche luminosa de verano. Mézclense con las gentes de Jódar y sorpréndanse. Y para estar como en casa, no olviden traer su nevera con un refrigerio para pasar la velada. Si vienen, ya entenderán por qué se lo digo.